Se llama A Chiapas Libre Contigo. Llamando rumbo al sureste, Chiapas debe visitar la dulzura de su gente, seguro te cantará. Nos vamos por Ocosingo, mira no chilón, las ruinas de Palenque, pa' que te des un quemón. Si la frontera te gusta, visitas a Comitán, donde encuentras lindas flores, ya hasta te enamorarás. Con Malama con su gente, Tapachula y su calor, con Dala y su territorista, Luis la baila el cumbión. Vámonos a Chiapas a bailar, vámonos a Chiapas a gozar, vámonos a Chiapas a bailar. Gracias, Eliber, contigo.